Bueno, mi nombre es Jenny Salvador, soy vecina del barrio Valle Encantado. Verdaderamente siento mucha impotencia de ver esto, cómo el poder lo puede todo y nosotros, digamos, la gente humilde trabajadora, como que nuestros derechos quedan obviados, no nos hacen caso. Entonces me da tristeza de ver cuántas familias están ahí que tienen hijos que, digamos, luchan por estar mejor, por cada día ofrecerles mejores condiciones para sus hijos, y donde la verdad que no hay justicia para estos casos. Como lo único que nos queda es sumarnos a la justicia divina, porque sinceramente la terrenal ya se compró ya a esta altura, digamos. ¿Cuántos años llevas, Jenny? Yo viviendo ahí llevo 15 años, que digamos llegué ahí cuando estaba todo lleno de yuyos, hicimos limpieza, nos organizamos para poder aprolijar los terrenos, para iniciar las construcciones. Así que yo misma, digamos, he ayudado a edificar mi casa. Así que, y no me pienso retirar así nomás, a cueste lo que cueste, yo voy a quedarme ahí hasta lo último. No me voy a retirar.